Como todos los jueves, marchamos junto a las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, nombrando a cada una y a cada uno de los detenidos desaparecidos. Al finalizar cada nombre decimos presente. Medina Albornoz Manuel. Presente. Almada José Tomás. Presente. Medina Kelly Osvaldo Enrique. Presente. Almada Natalia Cecilia. Presente. Meilán Julio Reinaldo. Presente. Curra María Liliana. Presente. El sábado 30 de abril de 1977, 14 mujeres se encontraron en Plaza de Mayo. Las amenazas de la policía ese día sobre la obligación de circular en el espacio público las empujaron a iniciar lo que se convertiría tiempo después en uno de los principales símbolos argentinos, la Ronda de los Jueves. Este proyecto radial no comienza acá. Presente, la Ronda de los Jueves es un programa de radio de la Red Nacional de Medios Alternativos para difundir e invitar al mundo a conocer lo que pasa todos los jueves desde hace 44 años en la Plaza de Mayo. Estar en la Ronda de los Jueves gritando presente es asumir la identidad que tenemos. Una historia nefasta y un futuro lleno de esperanzas. Futuro lleno de esperanza. 30.000 compañeros y compañeras detenidas desaparecidas. ¡Presente! 30.000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidas. ¡Presente! ¡Ahora! ¡Siempre! ¡Ahora! ¡Siempre! ¡Ahora! ¡Siempre! ¡Aparición con vida de Jorge Julio López! ¡Ya! Escenario que se está montando acá es para homenajear a la democracia el 8 de julio, la ciudad de Buenos Aires. Y seguramente que en ese escenario estará Larreta y el vicepresidente de los que pusieron en su lista, que es el actual mandatario de Jujuy, responsable de las persecuciones, de las injusticias que se están llevando en esa ciudad. Queremos hablar de varias cosas, pero qué mejor que sean los compañeros del tercer malón de los pueblos originarios que están acá, que nos den un panorama de lo que está pasando en Jujuy. Adelante, compañeros. Buenas tardes a todos, hermanos, hermanas. Hace dos semanas que salimos desde Abrapampa, en este denominado tercer malón de la paz, como salieron nuestros abuelos, y esa vez llegando hasta aquí, hasta la Casa Rosada, en agosto de 1946. Muchos de los que partimos desde Abrapampa somos los descendientes directos de estos abuelos, de nuestros abuelos, que estuvieron aquí presentes para reclamar lo que nos corresponde por derecho, que son nuestra tierra, que son nuestro territorio. Hermanos, hermanas, lo que está pasando en Jujuy realmente es muy grave, realmente es muy preocupante. Un gobernador que hace oído sordo al justo reclamo, no solamente del sector indio, del sector indígena o del pueblo colla, sino que hace oídos sordos a todos los sectores de la población que están en contra de esta reforma, que la consideramos inconstitucional e ilegal. Para los pueblos originarios es una violación directa a nuestro derecho a la consulta libre, previa e informada, que fue ratificada por Argentina. No ha consultado a una sola comunidad siquiera como corresponde. Las organizaciones comunales han elaborado en todo este tiempo hasta 3 protocolos de manera autónoma. Este trabajo para llevar adelante este 3x3 protocolo no ha sido como la reforma en menos de un mes. Se ha realizado durante años porque sabíamos que era la protección, el resguardo de nuestro territorio. Y así pasó sobre ese protocolo y sobre cualquier intención de consulta, como bien dicta el convenio 169. Cualquier intervención legal, administrativa, por parte del Estado, por parte de empresas mineras, tiene que consultar a las comunidades, hermanos. Y no fue así. Es así que nos levantamos pacíficamente en esta marcha desde Arapampa, recorriendo 250 kilómetros. En el medio del camino se aprobó esta reforma a espaldas del pueblo. Es así que en la asamblea comunitaria, ya en San Salvador de Jujuy, se decide movilizar hasta la ruta, de la ruta 52 que va hacia Chile y la ruta 9 que va hacia Bolivia. Y en un par de días y después de esta represión brutal que hemos sufrido como pueblos originarios, y en el cual al frente estaban como siempre y siguen estando hasta el día de hoy nuestras mujeres, nuestras guarmis, están al frente con sus niños, nuestras abuelas, son los que resistieron la bala de Gerardo Morales. Y no pudieron sacarnos aún de donde decidimos movilizar, que es en Purmamarca. Aún permanecen allí nuestros hermanos, nuestras hermanas, nuestros abuelos y nuestros niños. Y sigue habiendo una persecución desmedida hacia todos los referentes y hacia todos los dirigentes que tuvieron que, como en épocas oscuras de lo que pasó en Argentina, llevarse al resguardo en los montes, en los cerros, en diferentes lugares. Pero no ha contado, no han subestimado, porque pensando que perseguir, meter miedo a referentes o a dirigentes, o a nuestros dirigentes, esta lucha se acababa. No es nuestra lógica, porque nuestra lógica se resuelve en la asamblea. Podrán acallar, meter miedo, hasta asesinar a un dirigente, a dos dirigentes, pero no podrán callar de la voz de nuestro pueblo. Es así que se mantiene hasta el día de hoy este corte Purmamarca. Hoy justamente llamaban a un diálogo, pero no va a haber diálogo hasta que se caiga esta reforma y nosotros pongamos las condiciones necesarias y que se resguarde la vida de todos nuestros dirigentes. Desde La Quiaca hasta San Salvador de Jujuy, desde las rutas provinciales, desde las rutas nacionales, hasta las rutas pequeñas, vecinales, en cada punto, hoy sigue la lucha con 22 cortes en toda la provincia, donde estamos nosotros como pueblo originario, pero también está el pueblo jujeño. Agradecer y ver también una luz a las abuelas, a las madres, que sabemos que estuvieron aquí presentes también para hacer escuchar la voz de estos hermanos, estas hermanas que lucharon para poder defender la libertad de cada uno de nosotros. Agradecemos también a cada uno que ha hecho posible que estemos aquí. Hemos acompañado esta marcha, seguimos acompañando y pedimos a los que nos están escuchando que no saquen el ojo de lo que está pasando en Jujuy. Están nuestros hermanos resistiendo. Esta mañana ya, desde el punto norte de lo que es Argentina, empezaron 40 hermanos una huelga de hambre para que se caiga esta reforma. Si el gobierno de Jujuy endurece la medida, cuando nos hablan de paz por diferentes medios de comunicación, nosotros decimos que no hay paz, hermano, no hay paz, hay violencia, una violencia institucional constante y que se hizo visible las semanas anteriores con persecuciones, hermanos que recibieron 48 balines en el cuerpo, que estuvieron apuntados a la cara, hermanos que perdieron el ojo, mujeres embarazadas, perseguidas, tiradas en el asfalto. No contento con eso, venían con golpes todavía nuestras mujeres, pero no ha contado con la resistencia. Cuando el indio, el colla, se pone de pie y en asamblea decide resistir, y así estamos hasta ahora y vamos a seguir hasta que caiga la reforma, hermano. ¡Cállate, hermanos! ¡Cállate, hermanos! La lucha, acompañamos. También tenemos que decir que en estos momentos también están allanando la casa de Milagro Sala, como una demostración más del poder que tiene Morales, para quien gobierna y qué quiere con el resto de la ciudad, de los ciudadanos. Quería comentarles que se cumplieron 50 años del golpe de Estado en Uruguay y este martes se realizó en el obelisco una intervención callejera. El objetivo fue recordar los hechos ocurridos en el país y toda la región en el marco de la Operación Cóndor. Denunciar medio siglo de impunidad y plantar bandera en el presente frente a la avanzada de las derechas reaccionarias y represivas en América Latina. Nunca más terrorismo de Estado, convocaron uruguayos y uruguayas en Argentina. El 28 de junio se conmemora, se celebra, se respeta, se recuerda y se lucha. ¡Viva el orgullo de ser quienes querramos ser! Falta mucho por recorrer y de lograr, pero el camino es correcto. Octava marcha plurinacional antirracista al grito de ¡basta de travesticidios, transfemicidios y transhomicidios! Por Loana, Maite, Diana, Eugenio y las muchas y muchos que ya no están y nos dejaron tanto. Feliz Día del Orgullo, justicia por Sofi Fernández, justicia por Cintia Moreira, inicio del juicio de Tehuel de la Torre ya, ley de reparación histórica ya, que se cumpla con el cupo laboral travesti trans. Y un tema también que nos preocupa, las causas armadas. Hoy a las 10 de la mañana en Avellaneda se realizó una reunión donde están incriminando a González Esteban por una causa que le han implantado. La justicia, como una vez más, busca ponerle un nombre a un hecho, pero la familia, los amigos, los vecinos establecen que Gonzalo Esteban es inocente, por lo tanto vamos a acompañar este caso. Y no porque no pase todos los días, tenemos que nombrar una vez más un doble femicidio que fue el que se cometió en La Plata. Un policía con su arma reglamentaria mató a su mujer y a su hija, a su cuñada. Este hecho se inscribe en los tantos femicidios como el que pasa también en Chaco, que hoy en día todos los medios hablan, pero de estos casos posiblemente no se hable tanto, a pesar de que fue un hombre de la fuerza que mató a dos personas. Y entre otras cosas queríamos darle la palabra a los compañeros que siguen la campaña en Durán Trans, que nos van a dar unas recomendaciones. Muchas gracias. Hace 3 semanas recibimos muy malas noticias sobre la causa de Julian, porque ante última instancia accedió al pedido de los Estados Unidos de extraditarlo. No sé si todos saben que en este momento está en una cárcel de alta seguridad, en un ambiente muy chico, preso ya hace 4 años. El lunes va a ser su quinto cumpleaños en esa cárcel. Bueno, gracias. Y queda una sola instancia ahora y pocas semanas para que no suceda esa extradición. Todavía un juez tendría que decidir sobre su destino final de extradición o no. Estamos en eso y seguimos yendo en todos lados tratando de publicitar esta causa y de trabajar por ella. Es uno de los casos de injusticia en el mundo de tantos otros que hay. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, como todos los jueves, voy a leer los recordatorios que mandó Mirta Baravalle, además de sus cariños y sus saludos. Luis Alberto Fuentes, secuestrado y desaparecido desde el 22 de febrero de 1977. A los 21 años fue secuestrado del Banco de Crédito Argentino, sucursal Lanús, donde trabajaba como cajero. estudiante de psicología de la UBA. A 30 años, su familia no deja de solicitar información. Exige justicia y cárcel para los responsables de su ausencia y la de 30.000 personas más. Si lo conociste, por favor, comunícate a 30.000hermanos@yahoo.com.ar. Luis Alberto Fuentes, presente. Susana Margarita Martínez Wasserman, 1977, 12 de mayo 2007. A 30 años de que los genocidas del proceso te arrancaron de tu familia y de tu pueblo, continuamos reivindicando tu lucha y honrando tu memoria. Tu hijo Esteban, tus familiares, Alberto, tus amigos y compañeros. Susana Margarita Martínez Wasserman, presente. Ahora va a decir unas palabras, Elia. Hola. Yo estuve pensando y creo que no estoy equivocada. Creo yo. ¿No? Me lo dicen. ¿Cuántos años hace que estamos luchando? Más de 40, ¿no? No me digan. Llegamos a los 50 años pronto. Y no me digan que en 50 años que van a ser, no se ha podido descubrir nada. ¿Qué pasa? No es los de ahora, son los de antes y los de mucho antes. Y con eso estamos reclamando justicia. Pero la justicia tampoco está de parte nuestra. Ese es el asunto. Tenemos muchas contras, pero muchas. Pero tenemos que seguir peleándola. Por nosotros, por las nuevas generaciones, por los chiquititos estos que están dando vuelta acá en la plaza, que son amorosos. Por todo eso tenemos que ser. Y para que haya una Argentina donde yo, si no estoy de acuerdo, lo pueda decir. Le guste a quien le guste. Eso es problema del que lo escucha. Pero yo no me voy a callar. Y creo que ninguno de ustedes se tiene que callar. Para que haya una nueva generación libre, soberana y justa. Eso es lo que tiene que ser. Por eso, tenemos que decir que se abran los archivos, que haya justicia, que todos los gobiernos, los anteriores, porque son muchísimos años ya, no han cumplido en lo mínimo con todo lo que tendrían que haber cumplido, empezando por la justicia. ¿Qué ocultan? ¿A quién defienden? Pero por lo visto defienden a todos los agresores, a la gente que nos golpeó, porque yo también y mis hijos fuimos golpeados. A todos esos ellos defienden. Yo ya no les creo más a nadie, perdónenme, ¿no? Pero me he desilusionado en tantos años que escucho que esto, que lo otro... Arriba, que abajo, que al costado. Y nunca vi que se haga justicia. Cuando pincha un poquito algo que parece que va a aclarar, ahí saltan. Ahí saltan los que no están de acuerdo y dicen las cosas de parar todo. Pero no paren. Nosotras las madres, algún día ya no vamos a estar. Pero le dejamos, si ustedes quieren, un legajo. Que sigan, por favor. Por los que no están, por ustedes, por los hijos de ustedes, por las nuevas generaciones. Y esto de los aborígenes. ¿Quién estuvo primero ahí en esas tierras? Ellos. Y entonces, ¿de quién son las tierras? De ellos. pero no que los hagan culpables y que les recriminen todo lo que hacen. Eso está muy mal. Hasta un tonto se da cuenta que está mal. Pero bueno, como no la quieren creer, tenemos que seguir peleándola, ¿sabes? Pero peleándola en serio. Sea contra quien sea, no interesa, hasta que se sepa la verdad de todo lo que pasó y no protegerlos a todos como hay muchos que los protegen. No los deben proteger, por los aborígenes, por los de acá, por los de allá, por la República Argentina. Eso es lo que tiene que pasar. Por eso me parece que tenemos que seguir adelante, nunca aflojar, decir lo que se piensa, sí. Acostúmbrense a no callarse, creo que no se callan, la cara de ustedes lo dice, pero bueno, hay que acostumbrarse a eso, a decir bien fuerte, acá estoy y voy a decir lo que quiero, lo que me parece, eso es lo que tengo que decir. Y seguir reclamando que se abran los archivos, que se abran los archivos, que se abran los archivos, que se abran los archivos. La justicia, ahora y siempre, por los 30.000 desaparecidos, presentes, presentes. Gracias. Bueno, compañeros, cerramos hoy. Esperando que la próxima nos acompañen las otras madres también. Y decimos, como todos los jueves, 30.000 compañeros y compañeras desaparecidos, presentes. 30.000 compañeros, compañeras desaparecidas, desaparecidos, presentes. 30.000 compañeros, compañeras desaparecidas, desaparecidos, presentes. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Hasta la victoria siempre. ¡Venceremos! Yo siempre digo que puedo pensar, y ustedes entre todos, políticamente lo que yo quiero. Nadie me va a obligar a hacer esto, a hacer lo otro, no. Pero cuando hay una causa como esta y otra muy importante, hay que unirse y reclamar lo justo. Nada más. Gracias. Bueno, entonces damos por terminado, pero antes, ya que estamos todos presentes, vamos a hacer un cantito, sí. A ver cómo andan esas voces. Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz. Que lo cumpla Miguel, que lo cumpla feliz. Bueno. El jueves que viene vamos a tener que cantarle a Elia, porque cumple el lunes, ¿eh? Recuerden. Estar en la ronda de los jueves gritando presente es asumir la identidad que tenemos. Una historia nefasta y un futuro lleno de esperanza.